siento la necesidad de romper el hielo, salir huyendo de la ciudad y levantar el vuelo. Solo imagino que al despertar no me estaré pudriendo, con la certeza que al respirar, respiré aire nuevo. De romper el hielo, salir huyendo de la ciudad y levantar el vuelo. Tengo un camino que tras andar tambaleaba el suelo, echando la mirada hacia atrás. Entre tanto tumbo me vuelvo loco, me vuelvo tan distinto, que ya he olvidado dónde está el norte, dónde estoy cuando me necesito. Y si disfruto la soledad, no hay sensación de abismo, volviendo hoy a saborear lo que ayer fue mi sitio. ¡Mi sitio! ¡Mi sitio! ¡Mi sitio! Regreso al hogar donde siempre había abrigo. Será la hoguera y la amistad. Será que vuelve este latido. Será la música, el colchón donde descanso de este ruido. El día a día en el portal, la noche tu sentirme vivo. Cuando me necesito, y si disfruto la soledad, no hay sensación de abismo, volviendo hoy a saborear. Entre tanto tumbo me vuelvo loco, me vuelvo tan distinto, que ya he olvidado dónde está el norte, dónde estoy cuando me necesito. Y si disfruto la